dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos. Muy buenos días a todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes chiquito. Y hoy sí amaneció nubladito. Así que las personas que todavía no han salido de sus casitas, pues prepárense porque sí está frío y está nublado. ¿Ok? Y bueno, vamos a irnos con el pronóstico del clima para ver exactamente, ¿no?, a cuántos grados estamos. Y en estos momentos el pronóstico nos está indicando que estamos a 41 grados Fahrenheit con cielos nublados y el cielo estará principalmente nublado durante el día. tenemos una calidad de aire de 30, que es una calidad buena, un viento que corre a 8 millas por hora, una humedad de 43% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 48 grados, mínimas de 32, con cielos nublados, va a estar siendo frío. No veo aquí probabilidad de que caiga lluvia o nieve, que eso es bueno. Para el día de mañana, viernes, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 52 grados, mínimas de 41, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de precipitaciones, pero esto va a ser por la noche, de las 9 de la noche en adelante. Para el próximo sábado, se esperan temperaturas máximas de 54 grados, mínimas de 36, con cielos parcialmente nublados. Se espera un poco de lluvia a partir de las 4 a las 6 de la mañana y de las 8 a las 2 de la tarde y de las 4 a las 7 de la noche. Entonces, el próximo sábado prácticamente va a estar lloviendo todo el día, ¿no? Y toda la mañana y toda la tarde. Para el próximo domingo ya se ve acá más tranquilito, temperatura máxima de 57, mínimas de 43, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes 24 de marzo se esperan temperaturas máximas de 65 grados, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Empezando el próximo lunes vienen temperaturas muy muy agradables, ya para casi despedir el mes de marzo, para que pues podamos disfrutar de las temperaturas, ¿no? Aunque para despedirse van a volver a descender, fíjense, el día 30 y 31 de marzo vuelven a descender las temperaturas y entrando a abril parece que todavía se viene un poco de nieve, así que pues no hay que cantar victoria. Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hasta reventar. Ese pajarito me recuerda a ti y siempre te busco al dormir. Despierto y me pongo a pensar dónde y cuándo tú volverás. Yo sé, yo tengo la culpa. Te debo disculpas, yo sé. Fui perdiéndote. Yo sé, yo tengo la culpa, yo sé. Ya no hay excusas, yo sé. Sigo amándote. Caminas seguido en mi pensar y te miras tan guapo al pasar. Buscando una solución, yo sé.

Muchísimas gracias. Otros prefieren llamar casualidad. La reina María José. Hombres del mundo, para que escuchen un segundo, que nos parece tan absurdo lo que suena por ahí. Canciones necias, con letras que no nos respetan, y no me cabe la cabeza porque nos pintan así. Nosotras somos mucho más que sexo, un par de pechos, un bonito cuerpo. Bajo el cabello tenemos cerebro, un corazón para sentir. Nosotras somos mucho más. Para ir a buscar.

Aries, estás en tu ciclo solar, es tu cumpleaños y con el equinoccio de primavera es un día espectacular para ti. Haz todo lo que pase por tu mente, habla, expresa y actúa. Tauro, deja el pasado atrás, es momento de avanzar, hacer esa llamada pendiente, tocar esa puerta, mandar ese correo y hacer las cosas nuevas. Géminis, puedes sentir presión al tomar decisiones, pero Júpiter en tu signo no te da buena fortuna. La luna en Sagitario te brinda llaves mágicas para lograr lo que deseas. Para el signo de Cáncer, buenos cambios en lo personal, laboral y económico. Harás una compra importante y equilibrarás tus ingresos y tus egresos. Leo, mucho fuego en el ambiente, recibirás buenas noticias económicas. Puede llegarte un dinero inesperado o un cambio de trabajo. En lo sentimental, todo marcha fenomenal. Virgo, nada te detiene a menos que tú lo hagas. Es tiempo de avanzar, confiar en tus capacidades y no permitir que otros influyan en tus planes. Libra, tus guías y ángeles te llevarán a las respuestas que necesitas. Hoy es un gran día para poner las cartas sobre la mesa en el ámbito laboral y profesional. Escorpión, fiestas, eventos y reuniones te rodearán. Disfruta de este ambiente social ya que recibirás aplausos, recompensas o reconocimientos. Para el signo de Sagitario, la luna está en tu signo y el sol en Aries, es momento de actuar, arregla diferencias de comunicación y multiplica tu amor y tu paz. Capricornio, fluye con la vida, aunque haya obstáculos, lograrás tus metas. Cierra ciclos con el inicio de la primavera y el sol en Aries. Acuario, aléjate de chismes y distracciones, es un gran día para brillar y cumplir tus sueños con los movimientos planetarios a tu favor. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Mantente relajado, no permitas que otros te saquen de tu centro, eres inteligente y capaz, así que sigue adelante sin dejar que nada detenga tus pasos. De la mañana con 56 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

10 de la mañana con 8 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo el día de hoy se trata de China, que está rompiendo récords, ya que el tren más rápido del mundo ya es una realidad. China ha sorprendido al mundo al presentar el tren más rápido jamás construido, el CR450, con una velocidad superior a los 450 kilómetros por hora. ¡Wow! Este coloso ferroviario promete revolucionar el transporte en el país y superar a todos sus competidores internacionales. Y bueno, vamos a ver cómo funciona esta joya tecnológica y qué significa para el futuro en la movilidad, ¿ok? El gigante asiático vuelve a marcar la pauta en el ámbito ferroviario con el desarrollo de un tren de alta velocidad que bate todos los récords. El CR450, recién presentado en pruebas, ha dejado boquiabiertos a los expertos al superar los 450 kilómetros por hora. ¿Pero qué es lo que le hace tan especial a este modelo? ¿Cuáles son sus innovaciones claves y cómo transformará el transporte en China y en el resto del mundo? Bueno, el CR450, que fue desarrollado por el Instituto de Investigación de Locomotoras y Vehículos de la Academia China de Ciencias Ferroviarias, CARS por sus siglas, ha sido objeto de pruebas intensivas durante los últimos meses. Tras 7 años de desarrollo, el tren ha superado la asombrosa velocidad de 450 kilómetros por hora, convirtiéndose en el tren bala más rápido del planeta. Las imágenes que fueron difundidas por la cadena CCTV muestran el tren deslizándose por las vías a una velocidad sin precedentes, lo que deja pues en evidencia el dominio de China en el ámbito ferroviario. Y este modelo representa un paso crucial en el proyecto nacional de trenes de alta velocidad, que busca conectar todo el país de manera rápida y eficiente, reduciendo así el uso de transporte aéreo y disminuyendo las emisiones de carbono. Con más de 40.000 kilómetros de líneas ferroviarias de alta velocidad, China mantiene el liderazgo mundial en esta tecnología desde el 2016. Pekín planea aumentar esta red a 50.000 kilómetros para el 2025, para este año, consolidando su dominio en la infraestructura ferroviaria global. Pues también el CR450 destaca no solo por la velocidad que ya hablamos, sino también por su eficiencia energética y su estructura ligera. Comparado con su predecesor, el CR400, este nuevo modelo es un 10% más ligero que el otro y consume un 20% menos de energía, lo que optimiza pues tanto el rendimiento como la sostenibilidad. Y el sistema de tracción que utiliza de imanes permanentes refrigerados por agua, eso hace que se permita mantener la estabilidad a velocidades extremas. Y además, los ingenieros han reducido el ruido significativamente y han mejorado la aerodinámica cerrando los bajos del tren, minimizando la resistencia al aire. ¡Wow! Ya nomás me puedo imaginar, ¿no?, los ingenieros que trabajaron en esto. ¿Cuántas pruebas tuvieron que haber hecho antes de ponerlo en práctica en el tren? Ya cuando estaba en el tren, para que cumpliera con todos estos requisitos tan excepcionales, ¿no? Y bueno, uno de los mayores desafíos fue mantener la integridad estructural al reducir el peso, y para ello el equipo utilizó materiales innovadores y técnicas avanzadas de diseño, asegurando pues una combinación óptima de ligereza y robustez. Y asimismo, el CR450 está equipado con más de 4.000 sensores que monitorean en tiempo real aspectos críticos como el peso de cada rueda y posibles incidencias de seguridad. Entonces, prácticamente esto es un salto tecnológico, ¿no?, hacia el futuro. El CR450 promete cambiar radicalmente los tiempos de viaje en China. Por ejemplo, el trayecto entre Pekín y Shanghái, que actualmente lleva 4.5 horas con trenes como el CR400, que es el predecesor, o el que está todavía antes, el CR380, se reducirá a solo 2.5 horas. Y esto pues representa un avance monumental en conectividad y en eficiencia. ¿Se imaginan que en todas partes hubiera así este tipo de trenes? Impresionante, ¿no? China Railway Rolling Stock Corporation el mayor fabricante de trenes del mundo, se encarga de la construcción de estos modelos de alta velocidad con una facturación anual de alrededor de $30,000 millones. Consolida el monopolio estatal en la fabricación de trenes, garantizando pues el control total sobre cada componente y tecnología utilizada en el CR450. Entonces el futuro del transporte en China ya está ahí, y con el CR450 al mando, pues el horizonte tecnológico parece cada vez más cercano y más ambicioso. Y bueno, en otra información, si ustedes les gusta ver videos en YouTube y de repente dicen, me gustaría descargarlo en la computadora, vamos a ver cómo lo puedes hacer de forma segura y sin riesgos, ¿ok? ¿Alguna vez has querido tener tus videos favoritos de YouTube siempre disponibles, incluso sin conexión a internet? Bueno, aunque parece sencillo hacerlo de manera segura, pues depende de si tienes YouTube Premium o utilizas la versión gratuita. Y bueno, vamos a ver cómo se pueden descargar estos videos sin poner en riesgo tu dispositivo, ¿ok? Si eres un usuario de YouTube Premium, o sea que estás pagando, tienes una ventaja considerable. O sea, puedes descargar videos de forma oficial y segura directamente desde la plataforma. Además, el servicio no solo permite ver videos sin anuncios, sino que también incluye el acceso a YouTube Music, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan una experiencia más completa. Y este método consiste en realizar la descarga directamente desde el video que deseas guardar, y aunque no hayas abierto el video, verás tres puntos al lado de la miniatura de la pantalla, vas a hacer clic y vas a seleccionar la opción descargar video o download video. Y dependiendo pues del idioma en que esté configurado, ¿no? Y si ya has hecho clic en el video para verlo, también encontrarás la opción de descargar. Y entre los primeros botones disponibles, una vez completada la descarga, el video se almacena en tu biblioteca personal y puedes verlo cuando quieras sin conexión. Y también YouTube Premium cuenta con una función de descarga inteligente que guarda automáticamente en tu biblioteca todos los videos recomendados en tu función de tu historial. Y esta opción pues viene activada por defecto, pero si prefieres gestionarlo manualmente, puedes desactivar la función en la sección de ajustes dentro del apartado de descargas. Y si no cuentas con YouTube Premium, la situación pues se complica un poco, ¿no? No hay una opción oficial para descargar videos de la plataforma, lo que significa que deberás buscar alternativas externas. Y una rápida búsqueda en Google te va a mostrar numerosas páginas que prometen descargar videos fácilmente, pegándole enlace y haciendo clic en un botón. Y aunque parezcan prácticas, pues estas herramientas no ofrecen garantías de seguridad y podrían poner en riesgo tu dispositivo. O sea, que podrían meterte virus o robar información, ¿no? Pero, ¿por qué es peligroso descargar videos sin Premium? Las páginas web que ofrecen descargar videos de YouTube suelen estar repletas de anuncios engañosos y enlaces dudosos que pueden comprometer tu información personal. Y en el peor de los casos, pues, podrías exponerte a un virus, a un robo de datos o incluso a fraudes financieros. Así que recuerda que pues, algunos sitios maliciosos pueden acceder a tu información bancaria y utilizarla de manera fraudulenta. Ok, ¿vale la pena el riesgo? ¿Ustedes qué opinan? O sea, mejor con el Premium, ¿no? Que sin el Premium. Aunque descargar videos sin Premium puede parecer una solución rápida, pues los riesgos asociados a la seguridad de tu equipo y tus datos personales pueden resultar muy costosos. Así que si necesitas acceder a contenido sin conexión de manera regular, pues considera suscribirte a YouTube Premium para disfrutar de una descarga segura y sin complicaciones. ¿Ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sigo sacando espinas de lo profundo del corazón en la noche.

fuera, que no vuelva a mi casa. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22, cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven, aquí me siento en rehén. Por mí todo bien, yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 26 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya llegó el momento del segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy vamos a hablar de una fruta del baobab o baobab y vamos a ver cuáles son sus propiedades. Esta es una fibra, por si no lo habían escuchado, creo que el año pasado hablamos del polvo, la fibra del baobab y cuáles eran sus beneficios, que tenía bastantes. Entonces ahorita vamos a actualizar un poquito esta información, ¿ok? Así que aquí vamos a empezar con la clasecita del día de hoy. Y bueno, el baobab es un verdadero tesoro nutricional. Su riqueza en fibras solubles, tiene vitamina A, tiene vitamina C y E, minerales esenciales y ácidos grasos, que lo posiciona como un ingrediente estrella en la industria alimentaria y cosmética. Si aún no lo conoces, los increíbles beneficios de este superalimento, escucha porque viene aquí toda la información, ¿ok? Bueno, el fruto del baobab es un gran fruto marrón o verde con un sabor picante y se puede encontrar principalmente en Sudáfrica, en Botswana, en Namibia, Mozambique, Zimbabue. Y pues en estas regiones se conoce como un superfruto porque tiene muchas propiedades medicinales. Su corteza es, entre otras cosas, febrífuga, o sea que reduce la fiebre, y la población local la exprime hasta formar una especie de zumo que ayuda a rebajar la fiebre o a curar la disentería. Disentería. Bueno, los practicantes de la medicina tradicional en África también utilizan el árbol de la vida para frenar inflamaciones, para tratar el asma, para regular la menopausia, para curar la malaria o la viruela. Pero bueno, ¿qué es la fruta del baobab? La fruta del baobab es aquella que se obtiene del árbol que recibe el nombre de Adansonia digitata, que es originario de África y que es conocido como el árbol de la vida por sus muchas y beneficiosas propiedades. Y también se le conoce como pan de mono, o sea, la fruta es como un coco grande, por ejemplo, ¿no? Así más o menos se ve, y cuando lo abren se ve como si tuviera gajos como de coco, para que se den una idea si no lo conocen, ¿ok? Y bueno, la palabra baobab proviene del árabe y significa padre de todas las semillas. La fruta se encuentra en una vaina ovalada y dura, y su sabor es agridulce. La pulpa de esta fruta es un verdadero tesoro nutricional, está repleta de aminoácidos, de proteínas, vitamina C, fibra y manganeso. Es un superalimento en toda regla y su versatilidad en la cocina es asombrosa, desde los batidos y yogurts hasta recetas más elaboradas. Y este polvo marfil aporta un toque único y saludable a cualquier plato. Entonces, la composición del baobab. Las muchas propiedades del baobab se justifican por una composición rica en vitaminas, entre las que destacan la vitamina A, la B, concretamente la B2 o riboflavina, la vitamina C y la vitamina E. Minerales como el magnesio, el calcio, el hierro y el potasio. Ácidos grasos, entre los que se encuentra el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Y los fitosteroles. También resulta además una excelente fuente de fibra con niveles bajos de azúcares, lo que subraya pues su poder como prebiótico, es decir, que favorece la proliferación de microorganismos beneficiosos que habitan en la microbiota cutánea e intestinal. Así como acaban de escuchar, pues tiene muchísimos beneficios, y lo padre es que pues lo venden en polvo y tú lo puedes agregar ahí a tus licuados, a tus jugos o a tu vitamina C. Yo ahorita no estoy tomando porque pues no puedo, pero mi esposo sí ha seguido tomándola. Pero les digo, cuando la estuve tomando, sí se siente el cambio. Tiene como que un sabor parecido a la maca. La maca, no sé si la han probado. Entonces tiene como que ese saborcito. Y bueno, con esto, ahora sí voy a finalizar la clasecita del día de hoy. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. Y bueno, este artículo lo saqué de Muy Kitchen y es una historia de Ángeles Acosta, ¿ok? Ahí lo pueden encontrar, Muy Kitchen y historia de Ángeles Acosta. ¿Y qué es la fruta del baobab y cuáles son sus propiedades? Así como pueden encontrar el título. Y bueno, ahora sí, vámonos con la clase del día de hoy de Encuentros Existenciales. 10:33. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos únicamente en las lecciones del libro de ejercicios del libro Un Curso de Milagros. Hoy nos toca la lección 284 y nos dice: ¿puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor? ¡Wow! Y bueno, aquí vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Las pérdidas no son pérdidas cuando se perciben correctamente. El dolor es imposible. No hay pesar que tenga causa alguna. Y cualquier clase de sufrimiento no es más que un sueño. Esta es la verdad que al principio solo se dice de boca y luego, después de repetirse muchas veces, se acepta en parte como cierta, pero con muchas reservas. Más tarde se considera seriamente cada vez más y finalmente se acepta como la verdad. Puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor y hoy deseo ir más allá de las palabras y de todas mis reservas y aceptar plenamente la verdad que reside en ellas. Y bueno, aquí viene la parte de la oración. Padre, lo que tú me has dado no puede hacerme daño, por lo tanto el sufrimiento y el dolor son imposibles. Que mi confianza en ti no flaquee hoy, que acepte como tu regalo únicamente aquello que produce felicidad y que acepte como la verdad únicamente aquello que me hace feliz. ¡Wow! Es una lección muy bonita y fíjense que en la mañana cuando estaba escuchando, pues después de la misa usualmente escucho audios, ¿no? Sadhguru, estoicismo, o lo que se me ponga ahí en una lista, ¿no? Pero el día de hoy estaba escuchando otras cosas y que usualmente yo no escucho, y son las noticias, ¿no? Y de repente al escuchar ciertas noticias, obviamente me causaron conmoción. Y de repente de tener una sonrisa en mi rostro, pues me cambió totalmente, ¿no? A sentir bastante como impotencia, no sé, al escuchar ciertas noticias ahí de unos niñitos que los habían separado de sus papás, ya saben, por órdenes políticas, ¿no? Y eso automáticamente pues me hizo irme a ese otro canal, ¿no? De cambiar mis pensamientos que me traían tranquilita y feliz a unos pensamientos que me estaban empezando a causar dolor, ¿no? Y fíjense, lo curioso es que en ese mismo momento en el que empecé a sentir bastante frustración en mi pecho, no sé cómo explicarlo, pero pues de esta manera tal vez me puedan entender, de repente yo misma dije, me acordé, o sea, exactamente de cómo nosotros le damos pues el valor a lo que estamos pensando, ¿no? Y no quiero decir que no sea importante lo que vi, claro que es muy importante, pero al mismo tiempo recordé de las frases estoicas que también hemos platicado y de las lecciones que hemos estado poniendo en práctica, que han ido como de la mano, ¿no? Que las circunstancias que están a nuestro alrededor no son las que nos afectan, sino la opinión que tenemos de ellas. Entonces dije, ah, mira, la opinión que estoy teniendo de esto es esto, es esto, y por eso me causa dolor, me causa frustración, me causa tristeza, ¿no? Por lo que estaba escuchando. Entonces así como, no es que me alejara de esa situación, sino simplemente dije yo, ¿en qué ayudo? ¿En qué ayudo yo a sentir ganas de llorar o este dolor o esta sensación, ¿no? Y es ahí cuando instantáneamente, ¡pum!, se paró todo y dije, tenemos que seguir con el amor, tenemos que seguir con la aceptación, ¿no? La aceptación del instante y al mismo tiempo teniendo fe de que todo esto pues es temporal y esas cosas que nos suelen a veces ver, o sea, sobre todo en los niños, ¿no? Ver el dolor de los niños por parte de sus padres, o sea, eso sí, sí te rompe, ¿no? Yo pienso que sí nos rompe a muchos y obviamente cuando estás en ese tipo de situaciones, pues uno trata de ser fuerte, ¿no? Pasan muchas cosas en la vida, muchas cosas que nos pueden afectar y tenemos que regresar, tenemos que tener esa fe, esa fortaleza que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros para poder vivir, ¿no? Para poder ayudar a los demás. Y la mejor ayuda, pues, no es hundiéndonos, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, sino al contrario, saliendo de ellas y pues manteniéndonos en calma. Como les digo, o sea, ayer fue un día muy colorido después de que terminé el programa, así como les digo que de repente pues te llegan noticias, o sea, todavía hasta en la noche yo recibí una noticia por parte de mis sobrinas y obviamente pues si te alteras, si te asustas, pero pues uno tiene que mantener la calma, tiene que pensar fríamente, tiene que decir esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que seguir. Y lo digo y se los voy a decir, ¿no? Porque si pasan cosas. Por ejemplo, ayer mi sobrina iba a comprar un termómetro por la tarde, porque hasta ese momento se acordó que le habían encargado un termómetro en la escuela. Y cuando fue a comprar el termómetro, una camioneta la fue siguiendo. Una camioneta blanca, vidrios polarizados y obviamente sin placas, ¿no? Entonces ella se metió a una tienda, creo que era una tortillería, que era lo que estaba ahí abierto lo más cerca, y ahí se quedó un rato y después, ya que vio que no estaba, se va y vuelve a aparecer esa camioneta, la vuelve a seguir, ella se va cruzando entre la calle del bulevar hasta que llega a la farmacia y ahí es donde me llama, porque yo le dije que me llamara en cuanto estuviera ahí, y ahí es donde me cuenta la historia. Entonces le digo, ¿sabes qué? Tranquila. Le habló a sus amigos de la escuela, amigas, y ahí llegaron con ella también. Le dije, llama a la policía, vamos a hacer esto, dile que te lleven a la casa, a la policía, y esto, ¿no? Entonces, esa es una situación inesperada, ¿no? Una situación en la que uno, pues, si se deja llevar también por la emoción, por el miedo, pues no vamos a actuar, ¿no? Entonces, suceden cosas, sí lo he dicho, suceden cosas en la vida. Y uno tiene que estar muy atento, muy despierto y no dejarse llevar por el miedo, ¿no? Que aunque nos dé miedo, tenemos que sacar esa fortaleza y tratar de hacer, o sea, las cosas que se tienen que hacer. Y en sí, podemos elegir cambiar los pensamientos que nos causan dolor, que nos causan miedo, que nos causan frustración o que nos llegan a paralizar, ¿no? Entonces, yo lo único que les puedo decir es que ante estas situaciones, yo estoy hablando de mi sobrina en México, que mis sobrinas son como mis hijas, son las hijas de mi hermana que partió el año pasado. Siempre las he visto como mis hijas, ¿no? Y obviamente, o sea, se siente impotencia, ¿no? Pero después de esto uno dice, hay que hacer, hay que actuar, no hay que quedarse nomás así, ¿no? Y ya empezamos a hacer, bueno, empecé a hacer muchas llamadas anoche, pues para buscar mayor seguridad, ¿no? Entonces, hay muchos acontecimientos que nos pasan, que a ustedes también les pueden estar pasando otras cosas. Y yo los invito a que no se dejen llevar por esos pensamientos, ¿no? Que nos causan dolor, que nos causan miedo, que nos paralizan, que no nos dejan actuar, y que sigamos teniendo esa fortaleza que viene desde nuestro ser, esa fortaleza que ya está con nosotros, esa luz que nos va a iluminar y nos va a decir, ese es el camino, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y confiar en la sabiduría divina, confiar en Dios, confiar en tus maestros, en tus guías, en quien tú creas, pero confía, ¿ok? Y no nos dejemos llevar por nuestros pensamientos, porque entonces esto sí nos pueden paralizar y no actuar, ¿no? Entonces, como nos decía la parte de la oración, dice, lo que tú me has dado no puede hacerme daño, por lo tanto el sufrimiento y el dolor son imposibles. Y eso es lo que hoy experimenté también en la mañana cuando les dije que estaba empezando a sentir esa frustración en mi pecho, era dolor, era sufrimiento, ¿no? Y es verdad, o sea, no nos puede hacer daño esto, porque lo que nuestro Padre nos ha dado es que tengamos confianza y que no flaqueemos. Por eso nos dice que mi confianza en ti no flaquee hoy, que acepte como tu regalo únicamente aquello que produce felicidad y que acepte como la verdad únicamente aquello que me hace feliz. Entonces, aquí vamos a finalizar este apartado. Les mando mucha luz, mucha fuerza, mucha tranquilidad en sus vidas, y pase lo que pase durante el día, tengan fe en ustedes, en la vida, en Dios, que las respuestas nos van a llegar, ¿ok? Si es que necesitamos recibir algún tipo de respuesta, y que podemos cambiar, podemos elegir cambiar todos los pensamientos que nos causan dolor, ¿ok? Esa es la lección y hay que aplicarla cada hora. Ojalá se acuerden, nos acordemos, y que cada hora digamos, puedo elegir cambiar todos los pensamientos que me causan dolor. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales. El mago y el ratón. Era un extraordinario y famoso mago. Un día, mientras paseaba, vio a un ratoncito y se le ocurrió hacer algo realmente importante con él. Se dirigió entonces al frágil ratoncito y le dijo: «Has pasado por mi camino y me ha cautivado tu fragilidad. Así que ya no serás más un ratón. Te voy a convertir en la más bella de las mujeres, la más habilidosa y la más llena de todas las virtudes». Y al instante se convirtió en una bella doncella. «Ahora, ¿qué deseas? Pídeme lo que quieras», le dijo el mago. La doncella le respondió: «Quiero casarme con el ser más poderoso del mundo». «Muy bien», dijo el mago, «te casarás con el sol. Él